GPS Emaús, caminando con Cristo. ¿Qué capítulo toca? ¿Éxodo? Este capítulo es increíble, tiene tantos temas que podríamos estar aquí estudiando en profundidad muchísimo, pero de verdad a mí me ha ministrado y me ha tocado el corazón un versículo que, del cual voy a sacar una breve enseñanza que resumirá todo el capítulo y que espero que abarque la mayoría de los temas que de pasada podemos tratar con él y que espero que sea de bendición. ¿Cuántos aquí han leído el Quijote? ¡Ay, madre! ¿Cómo está la cosa de dura? ¡Ay, Dios mío! Bueno, cuando yo leí el Quijote, a mí me pareció obligado, claro, en el colegio, me pareció una lectura tediosa la primera vez. Y también, ¿no? Y sobre todo por el castellano, que era un castellano antiguo, lo han hecho versiones más accesibles y en fin, que en ese primer acercamiento de Quijote me pareció terrible. Pero a medida que yo he ido madurando y he ido releyendo partes de Quijote y viéndolo otra vez con otra dimensión y con otra madurez, me he ido pareciendo más genial y mejor y he llegado a mirar a Cervantes. Al contrario de con otras obras que tenía mucha fama, pero me han parecido una estupidez desde el principio y me siguen pareciendo, el Quijote ha ido cobrando valor y me ha parecido una obra genial. El Quijote va sobre un hidalgo que vivía en La Mancha, en un lugar de cuyo nombre no puedo acordar, que se volvió loco de leer tantas novelas de caballería y salió dispuesto a ser justiciero y a librar a aquellos que sufrían opresión y sobre todo a librar a su enamorada que estaba mal, la estaba pasando mal, que se llamaba Dulcinea, o que él le puso Dulcinea de Toboso. Bien, cuando, como os digo, me pareció, en el primer momento me pareció horrible y luego le fui cogiendo gustillo. Pero os hablo de Quijote porque cuando leí el versículo sobre el que os quiero compartir, recordaba unos dibujos animados que veía de niño sobre el Quijote. En estos dibujos intentaban acercar la historia de Quijote al niño, ¿no? Como todas las aproximaciones que se hacen en los libros, solucionando muchas cosas. Pero en el final de estos dibujos, al final salía Quijote con su caballo, que era un caballo rocinante, un caballo muy malo, y con Sancho Panza, y salía, se le veía por la espalda y se veía como yendo hacia aquel territorio al que habían salido sin rumbo alto. Y era una escena que la veía, bueno, yo la veía como niño y me parecía estupendo. Pero ahora lo pienso y era una escena en realidad patética, ¿no? Porque ¿qué caballero era ese? ¿Qué caballo era ese? ¿Qué vasallo era ese, Sancho Panza? Es que hasta el nombre lo digo feo, Sancho Panza, madre mía. Y cuando leía el versículo que os quiero compartir, que está en Éxodo 4:20, pensaba cómo se parecía esta imagen a la imagen patética de Quijote yendo hacia la tierra que iba a conquistar. Dice en Éxodo 4:20, entonces Moisés tomó a su mujer, que se llamaba Séfora, y a sus hijos, y los puso sobre un asno. No había otro animal para un conquistador, no, sobre un asno. Toma ya. Y volvió a la tierra de Egipto. O sea, Moisés, su mujer y sus hijos. Era la comitiva de conquista que iba a liberar al pueblo de Israel. Y el verbo así me pareció patético, como la parte final de los dibujos de Quijote. Pero la segunda parte del versículo dice: tomó Moisés la vara de Dios en su mano. Bien, el capítulo 4 se divide, bueno, trata ampliamente de cómo Dios sigue el proceso de llamamiento, de llamado de Moisés, que comenzó en el capítulo 3, cómo le equipa y cómo le ordena para llevar a cabo la misión que Dios tiene para él. Y se divide básicamente en dos partes. La primera parte, en la que Moisés protesta un poco porque dice que es torpe de lengua, que es lento de labio, algunos llegan a decir que era tartamudo, pero no queda claro en el texto. Y fuera, sea como fuere, él no quería hacerlo y no se veía capacitado. Discute con Dios cuando discute, le dice que por favor, que envía a otro, y Dios le da un argumento increíble, le dice que quién creó la boca y que quién hizo al hombre capaz de hablar. Y aún así Moisés siguió en sus 13, entonces Jehová se enfadó un poquito. Y le dijo, esta primera, bueno, luego la segunda parte es la que, en la que hablaba el mismo domingo, que, en la que el Jehová mismo salió en la posada mientras estaban en camino para matar a Moisés, pero que parte de ese equipamiento y de esa ordenación para el ministerio que Dios tenía para él. He dividido este breve estudio al que he llamado Retrato de un Conquistador, y podría haber llamado Retrato Patético, pero no, es Retrato de un Conquistador, porque Moisés cogió la vara y ya lo veréis, en dos partes. La primera es eso, comisión, cómo Dios trata a Moisés y cómo lo moldea. Primero, lo comisiona y lo llama a ser un libertador del pueblo que estaba en cautividad, y lo llama a ser un profeta y hablar de parte de él lo que el Señor quería que transmitiese al pueblo, a lo que Moisés sabemos que se refería. Cuando Moisés fue a ver a Faraón, lo dice en Éxodo 7:7, tenía 80 años. No era un jovencito, con 80 años ya está bien. Yo con 35 no me siento como jovencito, pues imagínate con 80. No sé los tiempos ni las edades, ni la gente vivía más, evidentemente, pero no sé con 80 años cómo estaría. En cualquier caso, me llamaba la atención, porque probablemente cuando fue comisionado por Dios, él ya tenía su vida estructurada, tenía a su mujer, tenía a sus hijos, se nos habla sobre todo del primogénito, pero se supone que tenía más, y tenía una vida, una forma de vida que puede que le gustase o puede que no, pero la tenía establecida. Y vivía en una región de la que no tenía planeado salir. Pero viene Dios y le llama, y no le llama con cualquier cosa, sino que le llama con una misión importantísima en la que se iba a tener que enfrentar al rey de la tierra, al faraón, a nada más y nada menos que al faraón. Le llama, le saca de su comodidad y le lleva a hacer su voluntad, que es lo que suele hacer el Señor cuando nos llama. Cuando Jesús llamó a Mateo, él estaba tranquilo, él era funcionario, aunque lo odiasen y le cayese mal a la gente, él era un publicano que recogía los impuestos, era como un inspector de Hacienda y tenía su vida resuelta. Sin embargo, cuando Jesús le llamó a una vida en lo económico y en cuanto a seguridad, a la seguridad se refiere a una vida incierta, pero una vida segura en él, pero una vida incierta físicamente. Y así es como actúa el Señor cuando nos llama. Cuando nos llama, cuando nos da una misión, cuando nos llama a ser obedientes y acercarnos a él, probablemente no, seguramente rompe nuestros esquemas y nuestras seguridades. Nos hace salir de nuestro sitio de comodidad para que en ese momento en el que nos sentimos incómodos y en el que nos hemos apartado de todo aquello que nos daba seguridad, solamente podamos volver nuestros ojos a él. Cuando Dios nos llama, suele sacarnos de nuestra comodidad. Y esa es la primera parte. Jehová comisionó a Moisés y le sacó de su comodidad. La segunda parte es que Moisés fue tratado y fue amansado en Costa Rica, no sé si es una palabra en realidad. El que no era manso, porque no era manso, porque bajó y vio a un Egipto como maltrataba a un hombre y lo mató, así que muy manso no debía de ser. El que, como decía Luis, llegó a donde estaban las hijas de su suegro y se estaban peleando con los pastores y fue y la defendió, muy manso no debía de ser. Hay mucha gente que yo no diría, que conozco, que tengo a mi alrededor, que yo no diría que son mansos, pero no han matado a nadie, no han llegado hasta ese punto. Así que Moisés no era manso, pero Dios tenía que tratar con su corazón y lo llevó a la Universidad Orejuna. Yo le he llevado a la Universidad Orejuna. Estuvo, se calcula que tenía 40 años cuando salió de Egipto y estuvo hasta los 80 tratando con ovejas, tratando con su suegro, que eso también es universidad, tratando con su mujer, pero estuvo en la Universidad Orejuna, que era lo que el Señor había dispuesto para tratar con su corazón. Esa universidad debe ser muy especial, porque el Señor ha llevado a muchos de sus siervos a ese punto. Ha llevado a David a tratar con ovejas, por aquí apunté a otro que se me ocurrió, llevó a Jacob también a tratar con los ganados de su suegro también, y llevó a Moisés y le estuvo durante mucho tiempo pastoreando ovejas. ¿Qué función importante es esa para un conquistador? ¿Qué ejercicio es ese para un conquistador? El ejercicio que Dios creía necesario para que su corazón fuese amansado de tal forma, o fuese manso de tal forma, que solo le quedase la opción de alzar sus ojos a él. ¿Cuánto nos falta de esta mansedumbre? Cual ayer tenía cita en el monólogo, y ahora en la Comunidad de Madrid, bueno, lo mismo desde hace tiempo, pero yo lo he descubierto. A la gente que tiene problemas de movilidad, te mandan a ambulancia y te llevan a consulta. Y a mí me ha parecido increíble, porque me recoge la ambulancia. De hecho, ayer, si no llegaba a ir la ambulancia, se me olvidó totalmente que tenía cita y no había ido al médico. De hecho, casi voy en pijama, porque me sacaron de la cama. ¡Ambulancia! Me dice Adrián, ¿ambulancia? Y yo, ¡ay, padre! Y nos fuimos para allá corriendo. La cuestión es que, bueno, se toma su tiempo, salí un poco tarde y luego estábamos esperando allí a la ambulancia. Bueno, pues me llamó muchísimo la atención un hombre que había allí esperando a la ambulancia, que decía que llevaba 40 minutos esperando a la ambulancia, y no os podéis imaginar el pollo que armó allí el hombre. ¿Cómo puede ser? Esto es indignante. Voy a poner una reclamación. Y yo pensaba, qué falta de mansedumbre, ¿no?, tiene este hombre. En realidad eso es un servicio que la Comunidad de Madrid no da, porque sí, tiene mucha prisa, que no tenía nada que hacer, porque tendría 80 años, iba a su casa a comer. Pero si tenía mucha prisa, que cogiese un taxi, yo no sé, o cogiese el autobús. Pero es una tónica general. La gente en el mundo, en general, el mundo que nos rodea, le falta esa mansedumbre y ese trato de la Universidad Orejuna. Pero si Dios te llama y Dios te quiere usar, Dios no quiere que seas un alterado, ni que seas un pendenciero, ni que seas un luchador como lo era Moisés en naturaleza, sino que quiere que seas manso y te va a llevar a la Universidad de la Oveja. No sé cuál será físicamente para ti, sé cuál fue para Moisés, pero que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Dios lo hizo con Pedro. Si recordáis al apóstol Pedro, Pedro era súper impulsivo y trató con su carácter una y otra vez. Sin embargo, fijaos, estos días leíamos las cartas de Pedro, que están hacia el final de la Biblia, por si no sabéis dónde están, y se nota una diferencia de carácter, una diferencia que ya se puede ver en Hechos, cuando vino el Espíritu Santo y dio los primeros discurso, no era la misma persona, pero es que ya cuando escribió esas cartas no tenía nada que ver con el Pedro impulsivo y con el Pedro que no era manso. ¿Quieres servir al Señor? Inscríbete en la Universidad de la Mansedumbre, en la Universidad Ovejuna. El Señor te va a tratar. El Señor primero te va a comisionar y después te va a tratar y te va a avanzar, aunque duela un poquitito. Y lo tercero de esta primera parte es que el Señor equipó a Moisés y lo puso en orden. De la forma que tuvo el Señor de equipar a Moisés, podríamos estar hablando un montón de tiempo. Lo hizo básicamente cuando Moisés le dijo, lo hizo de cuatro formas. Le dijo, cuando vaya al pueblo y les diga que Jehová se me ha aparecido, ¿qué señal les daré de que esto es verdad? Y el Señor le dijo, ¿ves la vara que tienes en la mano? Échala al suelo y se convirtió en serpiente. Dice el texto que me pareció gracioso, que Moisés huía de la serpiente, normal. Yo también había huido, Moisés conocía la víbora que había por el desierto. Y más curioso me parece que el Señor lo que le dijo para que se volviese otra vez en vara es que la cogiese por la cola. No sé si cuándo os habéis visto Wild Frank, pero es un programa de un hombre loco por los animales. Lo primero que hay que hacer con una serpiente para que no te muerda es cogerlo por la cabeza. Pues si le coges por la cola se te va a volver y te va a morder. Esto me habla a mí, pero es una cuestión personal, de que aunque Dios te equipe hasta lo más profundo y te dé una señal tan increíble como que una vara se convierta en serpiente, necesita de un poquito de tu obediencia. Dios te dice, cógela por la cola, y tú la coges por la cola, sin importar las consecuencias, porque así es como Dios se glorifica. La segunda señal que le dio, y segundo equipamiento que le dio a Moisés, fue la lepra. Y como os digo, esto sería para un estudio muy largo. La primera podría ser que el Señor estaba dándole un ejemplo de lo que sería la autoridad que tendría, si nos ponemos así, el cristiano sobre el enemigo, cómo coge al enemigo por la cola y se convierte en vara y no tiene más poder. Podríamos hablar muchísimo de las señales, simplemente las nombro. La segunda, la lepra, estaba demostrando que Dios era soberano y poderoso sobre todas las enfermedades de la tierra. Sabéis que la lepra era muy temida y muy contagiosa. Aparte de eso, luego ya en lo que os digo que sería para profundizar muchísimo en el estudio espiritual, la lepra significa en la palabra el pecado. Y cómo incluso eso estaba en control de Dios de sanar y limpiar el pecado. Y por último, le dio la señal del agua que se convertía en sangre. Y solamente he puesto aquí en mis notas esto, es tremendo. Y me quedé loco con eso, porque Cristo, cuando, fijaos qué trayectoria tuvo mi mente y cómo me quedé loco con esta señal. Cuando Jesús hizo su primer milagro, la boda de Caná, convirtió el agua en... Y en la Santa Cena que dijo, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada, ¿y qué era? Era vino. Bueno, pues lo dejo ahí, vosotros seguís investigando. Tres cosas le dio, tres señales le dio Jehová a Moisés para demostrarle que él había tenido un encuentro con él y que él era el Señor sobre todas las cosas, sobre la serpiente, sobre los animales. Y si lo llevamos a un ámbito espiritual, sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la lepra, sobre las enfermedades, y si lo llevamos a un término espiritual, sobre el pecado también, y el agua que se convierte en sangre con todos los significados espirituales, sin saliros de la palabra, que le queráis sacar a eso. El otro equipamiento que le dio a Moisés fue a Aarón. Moisés, cuando le dijo el Señor que fuese y le dijese al pueblo y a Faraón lo que les tenía que decir, él le dijo que no, que mira, que yo hablo muy mal, se me traba la lengua, que en fin, que no soy capaz. Y tuvieron ahí cierta tensión y el Señor le proveyó a Aarón para que hablase por él. No, todavía sigo meditando en eso y yo voy a dejar para que también vosotros meditéis si eso está bien o eso está mal o qué consideráis de eso, pero darle vueltas. La última cosa que se trata en este capítulo, en esta parte de equipar y de tratar de poner en orden a Moisés, es el acontecimiento de la posada. Como decía Luis el domingo, cuando Moisés se dispuso a ir y a obedecer la comisión del Señor, llegó una posada y dice que Jehová salió a su encuentro para matar. Sin duda, este es un texto con el que nos podríamos tirar igual muchísimo tiempo. Y es reconocido por la mayoría de los estudiosos como uno de los más oscuros de la palabra. No se sabe muy bien cuál fue la forma en que Jehová le salió al encuentro a Moisés para matarlo. Algunos consideran que probablemente fue una enfermedad, no se sabe. En cualquier caso, sea cual fuera el mal que tenía Moisés, cuando Séfora circuncidó a su hijo, ese mal se apartó de él y ya no murió, y ya Jehová no iba a matar a Moisés. Y a mí me hablaba muy por encima, y como también decía Luis el domingo, me hablaba de la importancia de que alguien que va a servir al Señor esté en orden también, y con todas sus cosas en orden delante del Señor. El pueblo al que iba Moisés era el pueblo de Israel, y era el pueblo del pacto que Dios había hecho con Abraham, y iba a cumplir ese pacto que había hecho con Abraham, dándoles la tierra prometida. Pero en Génesis 17:14, cuando Jehová hizo el pacto con Abraham de la circuncisión, dijo: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado el pacto. Así que, ¿qué pintaba Moisés con el pueblo de Israel si él mismo, con su descendencia, no había cumplido el pacto de Dios? Tenía que haber sido, por lo menos su hijo, tenía que haber sido echado del pueblo. Y gracias a Dios y a su misericordia, aunque fue un trato duro, no, el Señor no permitió que eso sucediese así. Bien, cuando el Quijote salió a sus andanzas, en la primera posada en la que se quedó con Sancho Panza, se dio cuenta de una cuestión trágica, y es que no había sido ordenado caballero. Imaginad cómo iba a poder hacer todo aquello que él había salido en comisión para hacer si no había sido ordenado caballero. Y Sancho Panza con el posadero, y yo creo recordar que algunas de las hijas también, hicieron como una ceremonia, pues igual, patética, y para convencerle de que lo estaban nombrando caballero. Y entonces ya el Quijote se quedó contento y ya fue seguro de sí mismo. Y me gustaba pensar que cuando lo que nos impulsa son nuestros deseos y nuestra locura, somos como Quijotes yendo a empresas que no tienen ningún sentido. Pero cuando nos impulsa el Señor, lo que hace es encontrarse con nosotros y equiparnos y nombrarnos de verdad caballeros y darnos todos los recursos que necesitamos y ponernos en orden, como lo hizo en la posada en la que el hijo de Moisés fue circuncidado, para seguir adelante con la misión que nos ha encomendado y para que la gloria sea solo para él. Y en este trato el Señor solamente requiere un poquito de obediencia, como veíamos con la vara. Todo el trato del Señor en nuestras vidas, por duro que no parezca, está encaminado a que nos parezcamos, y en esto me gozaba muchísimo, más y más a Cristo. Cuando vimos vimos Génesis, vimos cómo el Señor había tratado con cada uno de los personajes hasta llevarlo al punto en el que quería tenerlo, y cómo la mayoría de esos personajes se parecían muchísimo a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es, y debe ser el fin de todo cristiano, ser iguales o parecidos, no iguales, porque nunca seremos iguales, pero ser parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando meditaba en esa imagen de Moisés cabalgando con su familia sobre un asno, que me recordaba tanto a Sancho Panza, también recordaba a otro conquistador que fue hacia la ciudad que el Señor le había prometido sobre un asno. ¿Lo recordáis? ¿Sabéis quién? Jesús, ¿no? Muy bien, pues en la entrada triunfal, el Señor fue hacia nuestro Señor, fue hacia esa tierra de Jerusalén en el sentido espiritual, que es la que nos ha sido prometida a todos, cabalgando un asno y un pollino. Otra vez volví a leer el versículo que tanto me gustó. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Y aquí la gloria de este versículo. Y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Toda la autoridad y todo el trato de Dios estaba representado en esa vara. Ahora, en cuanto a la entrada triunfal, Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, oh hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, encabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y me gozaba muchísimo con las similitudes entre Moisés y Cristo. La primera es que Moisés era humilde y se llegó a decir que no había persona más mansa sobre la faz de la tierra, y eso se consiguió, como hemos visto antes, a través de la Universidad Ovejuna. Así que una prueba más de que el trato de Dios con nosotros es para que nos parezcamos a Cristo. Moisés era justo, fue justificado e iba a ejercer justicia, y iba con la vara, y eso me gustaba mucho de la justicia divina. Y tercero, Moisés fue salvador de su pueblo, de la esclavitud, con la evidencia de la salvación hacia la que apunta la circuncisión. Cuando pensaba en mí especialmente, y por ende y por en ampliación en todos vosotros, recordaba, como decía, el final, este final poético de los dibujos de Quijote, y me veía, en realidad me había visto llegar hasta aquí, me ha costado la vida, me ha tenido que subir la pierna para poder sentarme, y me veía débil, me veía humilde, me veía incluso patético. Pero es lo que el Señor quiere de nosotros, enseñarnos dónde en realidad estamos. Me veía montado sobre un asno y veía como a Moisés cabalgando hacia la liberación de mi alma del pecado sobre un asno, que es representado por Egipto y por el faraón, que es un tipo del príncipe de este mundo. Físicamente, en mis fuerzas, a los ojos de este mundo, como decía, la visión es muy triste. Yo lo estoy leyendo porque me gustó lo que escribí, no quiero inventarlo, porque puede quedar mal. A los ojos de este mundo, la visión es muy triste, pero la diferencia entre el Quijote y Moisés y tú y yo está en que cojamos la vara en nuestra mano. Si cogemos la vara en nuestra mano, es una gloria, y es que me emociona pensarlo. Es que el Señor está con nosotros, todo el poder del Señor, capaz de transformar a estos Quijotes patéticos, a estos Moisés que iban sobre asnos y que tenían falta de humildad y que eran torpes de lengua. Es ese poder de Dios, es capaz de transformar eso, toda esa ridiculez y todo ese toda esa imagen patética en algo glorioso y en algo poderoso, así como hizo con su hijo también, cuando entró, no como un conquistador, sino humilde y manso, sobre un asno, a conquistar la tierra prometida a nosotros, la nueva Jerusalén. ¿Qué podemos decir de los unos de los otros y los que nos rodean? ¿Qué pueden decir de nosotros? ¿Que somos patéticos o que hemos cogido la vara? Yo quiero que de mí digan que voy con la vara en la mano para dar caña, ¿verdad? Y que sobre todo se recuerde eso, que aunque vaya sobre un alma, que aunque esté decaído, le falte la fuerza, esté falto, el Señor está conmigo, su presencia está conmigo, como lo estuvo con Moisés para conquistar la tierra. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.